si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Volvemos al tema de la yerba, justo ahora estamos tomando unos mates. Esa yerba que hoy, acá yo estuve mirando, está el kilo 32 pesos. A nosotros nos pagaron 20 centavos a 2 años atrás. La yerba que el Ministerio de Desarrollo Social destina a los comedores, se le realiza un proceso de aceleración química para que eso pueda ser procesado y vendido. Cuando en Buenos Aires ponga la pava, ojalá recuerden sobre qué espaldas arruinadas descansa el placer de matear. Mi corazón es de tierra. Gala Finoli Finoli. Es de un grupo de clowns, de 11 clowns. Trabaja con la parte más, con la miseria, digamos, de la persona, con las cuestiones erráticas. En realidad transformándolas, siempre usándolas para reírse. Iba pensando que era una especie de homenaje, biografía, no sé, algo así. Me sorprendí totalmente porque la historia es la historia de un obrero de Avellaneda que se cree Elvis, y se cree Elvis en su vida cotidiana y todo el tiempo se está chocando con esta realidad de que no sos Elvis. Sufre y se angustia y no lo acepta y hay como una negación de su identidad. Es una historia de vida, es una historia que incluso hasta, bueno, el fanático de Elvis va porque hay música de Elvis, pero hasta te diría que no está hecho para el fanático de Elvis, sí, está hecho por cine. Han denunciado, sobre todo la gente de Punta Lara y Villa del Plata, cómo las napas se fueron contaminando año a año tras lo que hace el SEAMSE, bueno, y ahora también esto que sucede en las zonas de Arturo Seguí y Hernández. Vamos a seguir, ¿no?, analizando otros tipos de energía. Podrían dar un cambio, ¿no?, al sistema productivo y de consumo actual, pero si se pretenden entablar dentro del sistema que tenemos hoy en día, pues sería igualmente impactante para el medio ambiente, también tendría impactos sociales. Buscar un poco dentro de nosotras, ¿no?, y ver qué modo de vida llevamos y cambiarlo quizás un poquito de acorde a donde vivimos. Si me queréis conocer, pásate por el jardín. Ahí está mi nombre escrito en la hoja de un jazmín. Fuimos a trabajar, encontramos todo vallado. Nosotros somos 160 familias que estamos trabajando en el Parque Saavedra. Y lo encontró el urbano y nos comunicó que no podíamos armar. Bueno, ¿para quién está pensada la ciudad? Uh-huh. Sí, para la gente que trabaja o para las empresas y los negociados. Pero algo cambia, salta la chispa, despierta la conciencia, la gente se comunica, el 15 de mayo pone un punto y final. El pueblo pide a gritos democracia real, dedicado a los acampados en sol y a los que están presentes en todas las plazas del Estado español. Justo hace un año, ¿no?, se produjo un fuerte movimiento, fue algo que dio como un cambio, ¿no?, en la conciencia de muchas personas, porque no solo era el hecho de estar acampado, ¿no?, y decir la calle es mía, de aquí no me echan, sino que era como más bien, más que eso, un punto de acción, ¿no?, un punto de base desde donde lanzar diferentes acciones. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar, cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.